It is a very great pleasure to invite Juan Zamora Gonzalez from OAXA for the Cerro de Oro Dam presentation. Tengo el honor de presentar el caso de Oaxaca. You are very, very welcome. Sea bienvenido el señor Juan Zamora de Oaxaca. Bueno, ya empezamos. Ok, muy buenas tardes, compañeros. Sé que ya están cansados. Con la venia aquí de la mesa, vamos a tratar de explicarles, ponerle el caso de nosotros, de la presa Cerro de Oro. Es un proyecto hidráulico que data de hace más de 40 años. Allá que fue construido sobre el río Santo Domingo en el municipio de San Lucas Ojitlán, estado de Oaxaca. Allá por el año de 1972, el gobierno federal toma la decisión de construir la presa Cerro de Oro. Sin antes consultarnos, sin decirnos nada. En ese año llega el entonces presidente de la República, Luis Echeverría, en una reunión de trabajo que hubo allí en el sitio Tuxtepec, y dice: señores, ya se va a empezar a construir la presa Cerro de Oro. Ya hay dinero, tanto para la obra y para la indemnización de ustedes. Es una obra que le va a traer muchos beneficios, muchas ayudas, van a salir de la pobreza. Pero nunca nos dijeron en ese acto, pues, a dónde íbamos a ir a ser relocalizado. Nomás la presa, y hay que empezar. Ok. Para eso ordena el presidente de la República que de inmediato viniera personal de la aquel entonces ya desaparecida Secretaría de Recursos Hidráulicos, que fueran a todos los ejidos y poblados a cuantificar todo lo que tenía los ejidos, plantas frutales, sus animalitos, todo eso, ok, y de inmediato se le pagaba. La tierra también se le pagaba, pero no se lo entregaron a los compañeros, sino el mismo gobierno abrió una oficina, que era la oficina de Fondo Nacional de Fomento Ejidal, FONAFE. Okay. Ahí depositaron el importe de las tierras de los ejidos. Y ya de las pertenencias personales, pues eso no la entregaron. Y dice en el decreto, porque lanzaron varios decretos presidenciales, uno es del 29 de agosto de 72, en ese decreto dice que no iban a adoptar de una serie de obras de infraestructuras en los nuevos poblados, en la nueva reubicación que nos iban a dar, a 400 kilómetros de nuestra hábitat milenaria. Pues la gente, los compañeros, en esa reunión, pues escucharon, así que te cito, nadie dijo nada, porque era una noticia tremendamente grande, no lo alcanzaba a entender. Porque desde la noche a la mañana lo estaban corriendo de su tierra y que se fueran a vivir a 400 kilómetros de distancia. Terminó ese acto, nadie dijo nada, se volvieron a su casa, pero 8 días después viene la gran reacción, rechazaban todo. No queremos las obras de la presa Cerro de Oro, nunca lo pedimos, no nos beneficia y no nos vamos a ir. Entonces, presidente municipal de aquel entonces de Pueblo de Ojitlán, le ordenaron pues que buscara una audiencia con el señor presidente de la República para ir a decirle que no querían la presa, que no querían salir de su hábitat milenaria, teníamos de vivir en la región de la Chinantla oaxaqueña 3,000 años, donde teníamos derechos culturales y la tierra. Se hizo rápido esa reunión, intervino la Confederación Nacional Campesina, dijo que nos acompañaba, que ellos conseguían la audiencia, y rápidamente se fue. Rápidamente nos dijeron, el señor presidente lo va a recibir para tal día, pero deben ir 40 autoridades ejidales nada más. Ahí le van a decir ustedes sus sentimientos, lo que ustedes quieran. Y así se hizo, se fueron 40 autoridades ejidales de Oaxaca a México. Y lo llevaba el líder estatal de la CNC. Pero lo llevaron a la CNC Nacional con dirigente nacional. No me acuerdo, creo que era Celestino Salcedo Montión, era el dirigente nacional de la CNC. Dice, bueno compañero, mañana vamos a ir a la residencia oficial, mañana lo va a recibir el presidente de la República para que ustedes le digan que no quieren la presa. Perfecto. Bueno, a las 10 de la mañana yo me voy antes para ir a hablar con el secretario particular, para que ustedes pasen de inmediato al despacho presidencial. Exactamente así fue. Nos recibieron a las 10 de la mañana, entra el presidente de la República, el líder nacional de la CNC, dice, no le dieron tiempo ni de hablar a los comisarías digitales. Le dijeron, el líder nacional, señor presidente, aquí están las autoridades del pueblo de Ojitlán, le viene a agradecer por la construcción de la presa Cerdán. Pues la gente se quedó otra vez quietecita. Nadie tuvo valor de decir, oiga, no, a eso no venimos. Salieron como entraron, como decimos allá en mi tierra, con la cola entre las patas. Regresaron al pueblo Ojitlán, entonces ahí se inició una gran lucha. Pues la gente decía, bueno, ¿por qué no le dijeron al señor presidente que a lo que nos mandamos? Pues es que no nos dio tiempo, nos sorprendió. ¿Tuvieron miedo? No dijeron nada. Ahí empezó nuestra lucha. De hace 40 años tenemos esta lucha. En la cual el decreto presidencial decía pues, que iba a dar las infraestructuras casa, vivienda, drenaje, agua potable, centro de salud, escuela, clínica, toda una serie de infraestructura urbana. Eso se cumplieron en los primeros poblados, los primeros 5 poblados, sí, están a medio construir, pero los poblados, los últimos poblados, no tienen nada. Nada. Entonces, el dinero, ¿a dónde está depositado? ¿Dónde? ¿Por qué no lo entregaron lo que correspondía a nuestras tierras? Y no dijeron que está depositada en el FIFONAFE. ¿Pero qué es FIFONAFE? Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Allí tiene usted su dinero. Ya le hicimos una unión de ejidos para que a través de esa unión de ejidos ustedes pueden sacar ese dinero para proyectos que beneficia a todos. Ok, así se hizo durante 12 años. A los 13 años dicen a la unión de ejidos, yo no le puedo dar ningún dinero porque ustedes no son cuentaviente de aquí, de FIFONAFE, Nacional de Fomento Ejidal. Tomaron la decisión ellos mismos de ir a entregar, a pagar a los casi 30,000 campesinos afectados de la presa, uno por uno. Aquí está tu dinerito, a uno le dieron 1,000 pesos, otro 500 pesos, otro 2,000. Lo máximo que repartieron fueron 3,000 pesos. Entonces ahí empezamos a nuestra lucha, bueno, oiga, ¿Qué fue lo que nos pagaron? ¿Intereses o capitales? Nos dijeron, no, es una liquidación. Digo, pero ¿de cuál liquidación? No nos queda claro. Si tú, durante más de 20 años, ustedes administraron 140 millones de pesos que importaban nuestros bienes. Y hubo años en que las tasas de intereses bancarias subieron al doble. ¿Cómo es que nomás esta cantidad nos entregan? No, pues es todo. Y hágale como quiera. Allí empezamos una lucha legal. Le pedimos el apoyo a la CDI, a Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que nos apoyaran, porque por Ministerio de Ley ellos son nuestros defensores. Pero desde un principio nos abandonaron, nunca quisieron intervenir en nuestro caso. Lo único que nos dijo cuando estuvo Xochitl Gálvez, lo único que puedo hacer por ti, Juan, es que te tienes que convencer, ya no hay dinero, ya te pagaron todo. Entonces le digo, no me queda claro, ingeniero, porque bueno, vamos a hacer una cosa, búscate un contador que te haga una auditoría, una muestra de dos ejidos nada más, tu ejido y otro, tú escógelo, y yo pago al contador. Perfecto, para que te convenza, no hay nada. Conseguimos al contador y para que le pagara a la CDI, tuvimos que fue un año. Esa famosa auditoría tardó 3 años de 2. Y cuando ya el contador, y aquí traigo ¿cómo le llamo? Una que presentamos como prueba a la tribunal. Una pericial. Aquí le traigo el pericial. Cuando el contador le entrega la auditoría que hizo por 2 ejidos, ya llegamos a México otra vez con Xochitl Gálvez y me dijo, muy contento, ¿verdad, Juan? Que ya no hay nada, ya te convenciste. Digo, no, ingeniero, hoy estoy más convencido de esos 2 ejidos, aquí tiene usted los resultados. ¿Cuánto importa? De esos 2 ejidos tiene actualmente 50 millones de pesos. Dice, ah, bueno, que yo que ya te voy a dar los 50 millones y ahí muere. Tú sabes cómo lo hace. Digo, no, somos 37 ejidos que fuimos afectados de la presa Cerro de Oro. ¿Cómo es que me ofreces 50 millones y yo le haga como yo quiera? Y si lo quiero repartir, tú sabes. No, señora interventora, le decía yo. Ya tengo 30 y tantos años reclamando este derecho. Por 50 millones no voy a vender mi conciencia. Prefiero seguir pobre con mis compañeros. Pues es que no te van a hacer dar nada, Juan, hombre. Convéncete. No me convenzo. No me voy a convencer. Bueno, allá tú. Y sí, sí sufrí la consecuencia. Al año de haber rechazado esa oferta, me meten a la cárcel por 2 años en el puerto de Veracruz. Me acusan de todo. Sabotaje, daño a la nación, un montón. Intento de homicidio, una serie de delitos. Estuve recurrido 2 años en el penal de Ignacio Allende. Desde el penal escribía yo a las organizaciones internacionales. Uno de los que más fuerte habló a mi favor fue Amnistía Internacional, la OIT, y todas las organizaciones no gubernamentales de aquí del país. ¿Ok? Para no alargar mucho, nosotros, cuando el gobierno toma la decisión de hacer la presa, nosotros los indígenas chinantecos éramos el obstáculo para que se realizara el proyecto oficial. Permitimos o colaboramos con el Estado al aceptar la promesa para que el plan se llevara a cabo. Hoy siempre hemos reclamado, hoy, como en toda empresa, se debe considerar a las partes, como en todo negocio, uno concede y el otro otorga, estableciendo contraprestaciones compatibles con la envergadura del negocio. Eso es lo que estamos reclamando al gobierno. Y me dice, ya no hay nada, Juan, ya no hay nada, ya te pagamos. ¿Y las obras? ¿Y las infraestructuras? Y pronto me sacan un montón de papeles. Mira, aquí están, ¿cómo dices tú que no está? Está bien dibujada, está en la carretera pavimentada. Digo, mentiras y mentiras. Pues vamos, aquí están los papeles, pues vamos allá terreno los he hecho y quiero que me muestre usted esto. Yo vivo allí, no te puedo engañar. Ok. Nosotros le hemos dicho, pues, para los justos reclamos de los chinantecos, como una de las partes involucrada en la construcción de la presa Cerro de Oro, pues hemos consultado con otra gente y nos dan los siguientes valores. La presa Cerro de Oro se ha convertido en un elemento importante para la operación de la hidroeléctrica Temazcal. Sus vasos están asolvadas, depende del aporte del agua de la presa Cerro de Oro, que lo abastece por el dren o el canal conocido como Pescadito. Y yo afirmo que el valor de la energía generada por las aguas de la presa Cerro de Oro, el aporte de la presa, es del orden de los 400 millones al año. Solamente por este concepto, que nunca se hubieran dado sin el sacrificio de los indígenas chinantecos, que fuimos evacuados de nuestra tierra como parte de un negocio que el gobierno hace. Reclamamos un porcentaje de esos ingresos. ¿Por qué? Porque Valle se está utilizando las aguas que afectó de nuestra tierra, que sí viene abajo, que nunca nos han pagado. Aparte de la demanda que pusimos en el año 2005, por los 140 millones que estuvieron en la mano durante más de 20 años, y el contador, el perito en la materia, en el juicio agrario que tuvimos, obtuvo que nuestra demanda era reclamando al gobierno por 3.500 millones de pesos. Es lo que nos debía el gobierno en el 2005. Falta actualizarlo 7 años hasta la actualidad. Puede llegar a los 5.000 millones de pesos que nos debe el gobierno por nuestro dinero, por las obras y por las tierras. Aparte es del agua. Okay. Señores jueces, quisiéramos pues que ustedes leyeran, estudiaran bien el caso de Cerro de Oro. Los abogados que nos han asesorado, que lamentablemente no vinieron, no han querido. El personal siempre dice, aquí hay un delito más grave que ese dinero que no debe, que se llama etnocidio. Etnocidio y ecocidio. ¿Por qué el etnocidio? Le voy a leer un pedazo de un escrito que me había llegado en la mano, que dice etnocidio. Una cultura está compuesta tanto por elemento implícito como explícito, pero los explícitos no son sino la expresión del ámbito del tácito, que actúa como estructura gramatical que subyace a la vida colectiva. Del conjunto de patrones cognitivos y pauta de valor que le son propias, una cultura extrae su gama de respuesta a la demanda de su medio ambiente social y natural. Es por tanto que el etnocidio no debe ser confundido con el conjunto de transformaciones externas, sino definido en razón de la pérdida del código de base sobre el cual se organizaban las conductas sociales que ponían de manifiesto la especificidad cultural de los chinantecos. Creo, vaya, cabe en esa demanda el etnocidio, porque nuestra cultura, nuestra gente lo fragmentaron. Estamos viviendo los chinantecos en 10 municipios del estado de Veracruz, totalmente fragmentado, totalmente dividido, familiares y nuestra cultura. Y el ecocidio, cuando nos mandan a vivir al Valle de Uspanapa, estado de Veracruz, era una de las reservas enormes. Estaba lleno, selva inmensa. Pero el gobierno nos había prometido que nos iba a entregar la misma calidad de la tierra que teníamos en nuestra tierra de origen. Las 26.000 hectáreas inundadas por la presa Cerro de Oro era tierra de primerísima calidad que teníamos en el estado de Oaxaca. Y nos dijeron, allá en Uspanapa le vamos a entregar lo mejor de Uspanapa. Es una selva inmensa. Pero ellos nunca habían puesto un pie allí en la selva, siempre lo volaban. Y de antemano dijeron, pues es pura tierra plana, tierra de primera. Y nos mandan ahí. Y cuando llegamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si todo es montaña, ¿dónde vamos a cerrar? No se preocupen, nosotros lo vamos a limpiar. Pues cuando meten maquinaria y arrasan con 85.000 hectáreas. ¿Dónde estaba la tierra de primera? Puras piedras, había por pedacito. Caramba. El gobierno, vuelvo a repetir, siempre se ha burlado de nosotros. Máxime, como somos indígenas. Ya lo decía ese gran científico social mexicano, el doctor Pablo González Casanova, que el problema indígena era netamente un problema de colonialismo interno. Nosotros los pueblos indígenas somos una colonia al interior del país de los límites nacionales. Somos los peores. Para el gobierno, el mejor indio es el indio muerto. Pero hemos sobrevivido a todos los atentados que nos ha hecho. Por eso le digo, cabe el delito de ecocidio, porque vuelvo a repetir, arrasaron 85.000 hectáreas. ¿Y quién se llevó esa ganancia? Todavía nos dijeron que esa madera, las 3.000, las 85.000 hectáreas, obtuvieron 3 millones de metros cúbicos de madera. Y como burla nos dice, fíjate que esa madera lo vendimos en 1.230 millones de pesos. Le vamos a regalar 100 millones de pesos. Dinero que nunca lo vimos. Nunca lo vimos. Hoy esperamos con el escrito que ustedes ya tienen, pero pensamos reforzarlo más. Para eso necesitamos la asesoría de ustedes, porque creo que el gobierno mexicano nunca va a entender, solamente que vayamos a instancias internacionales para que lo obliguen a sentarse. Son 40 largos años que hemos andado. Ya pedimos, ya le rogamos, ya le suplicamos. Ahora ya no pensamos suplicar. Tenemos que exigir que se haga justicia a un pueblo, a una etnia, que lo fragmentaron, que lo dividieron, que lo mataron, que sacaron de su, vuelvo, repito, hábitat milenaria de 3.000 años que teníamos de existencia en la chinantla oaxaqueña, para ir a votarnos en Uspanapa. No maldecimos la tierra Uspanapa, porque la tierra finalmente no tiene la culpa. Estamos trabajando. Allá, acá en la chinantla, el mismo gobierno nos dijo que la producción que producían los chinantecos en un año en la chinantla oaxaqueña era del orden de 100 millones de pesos. En Uspanapa, creo que hasta la fecha producimos mucha cartera vencida porque no se da. Apenas la naturaleza, o nosotros nos estamos adaptando a la naturaleza, apenas estamos produciendo. Aún ahora, otra vez, no quieren agredir, otra, no quieren imponer la siembra de Hartolpakuk. Le digo, oiga, la tierra de Ixpanapa es tan pobre y quiere usted que sembremos la famosa Hartolpakuk para volver desértica la tierra. No, señores, no. Pero lo directamente señala, tú eres necio, Juan, tú no entiendes. Tú no eres científico, tú no eres agrónomo. Pues sí, señores, no soy de eso. Pero conozco la tierra, hemos vivido de la tierra. Compañero, pues yo digo que con esto poco he expuesto el sentimiento del pueblo chinanteco. A ustedes, compañeros de la presa, yo le expondría o le pediría, paralelamente con los trabajos de aquí del tribunal, hagamos nosotros otro. ¿Por qué no nos unificamos en un gran frente nacional de todas las presas y vayamos todos a la residencia oficial de Los Pinos? Tenemos que obligar al nuevo gobierno que escuche, que solucione los problemas que el mismo gobierno ha causado a los pueblos. Que no ponga oído sordo, que no nos vean. Yo pienso con la acción directa. Ya nosotros, la CRD, tenemos 40 largos años. Hemos hecho todo lo que ustedes pueden imaginar. Marcha, toma, huelga. Hemos tomado Palacio Legislativo, el Senado, Palacio de Gobierno. Todo. Como decía un compañero hace rato, pues solamente nos faltó el Papa. Pues eso es lo que yo quisiera pedirle a usted, que nos unamos en un gran frente nacional, porque solito no vamos a hacer nada. El Cerro de Oro ha hecho un montón de cosas y no ha servido. Pura promesa, promesa, promesa. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Te lo agradezco bastante. Estas son las peticiones que teníamos. Recomendar al Ejecutivo Federal que nos indemnice conforme a lo que prevén las leyes nacionales sobre la materia y la legislación internacional en materia de derechos humanos. 2. Que las autoridades competentes terminen las obras que dejaron inconcluso en los poblados en los cuales fuimos reasentados. 3. Que las autoridades competentes entreguen a los afectados un paquete tecnológico que nos permita mejorar la calidad de tierra que se nos entregó en los lugares de reubicación. Muchas gracias. Okay.